los estudiantes de la Escuela 41, de La Golondrina. Este es un nuevo podcast que vamos a compartir con la escuela número 108 de Lago Puelo. Y también nos puedes escuchar en la radio FM 98.1. En el podcast de hoy, la amistad y sus maravillas. Hola, soy Valen y cuando recién me mudé acá a la Patagonia, yo era de Buenos Aires, ¿no? Y no tenía amigos porque, o sea, no conocía a nadie. Y a la primera persona que le hablé es a mi mejor amiga actual. Hola, soy Manu. Yo siempre fui muy sociable, pero para mí tener amigos es muy importante. Porque yo no le diría lo mismo a mi papá que a un amigo. Hola, yo soy Tommy y para mí la amistad es una de las relaciones más primordiales. Yo tengo una amiga que solo veo 2 veces al año y la conozco desde el jardín y aún somos mejores amigos. Hola, soy Abril y cuando yo me cambié de escuela, yo solo tenía una amiga y después poco a poco fui haciendo más amigos y me sentía mejor. Hola, soy Santino y tengo un mejor amigo que es Nehuen. Y lo que me gusta hacer mucho con él es jugar fútbol. Hola, soy Nehuen y me gusta con mis amigos jugar al fútbol y charlar. Hola, soy Lichi y yo de chico vivía en Buenos Aires y a los 2 años conocí un chico que se llamaba Valentino y a partir de ahí conocí a mi mejor amigo de tiempo. Hola, soy Sofía y yo antes de venir a esta escuela iba a otra que solo tenía una amiga, pero me sentía re sola y los recreos lo pasaba caminando, me hacían bullying y no era nada divertido, pero cuando llegué a esta escuela me sentí mucho mejor y empecé a tener muchos amigos como mi mejor amiga Bethany. Está muy bueno que todos tengan un amigo o amiga en su vida.